Porque si yo fuera tú, tú fueras yo y tú fueras él, todos seríamos una unidad. 3 a las 3 por Bausate Radio. ¡En mis tiempos no habían esas cosas! Thank you.